Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, hoy estamos con un tema que es de bastante interés. Habrán visto debates durante los últimos tiempos sobre el mismo, e incluso parece que en este intento de conformar gobierno, entre los planteamientos de acuerdos que están teniendo el PSOE con Unidas Podemos, parece que es una de las líneas que llevan en sus programas. Se trata de la muerte digna. Para hablar de eso, estamos aquí hoy. Vamos a introducir el tema con una definición de nuestro filósofo de referencia y una máxima autoridad del laicismo, Henri Peña, que tiene una obra magnífica, que es Dictionnaire de la laïcité, que fue premio nacional en Francia en 2014. Cito: la buena eutanasia es una palabra que significa, del griego, que significa buena muerte o muerte dulce, sin sufrimiento. Se define con este término la práctica médica que consiste en provocar la muerte cuando el sufrimiento es insoportable y el fin irremediable. Las religiones monoteístas se arrogan el derecho de decidir y regular sobre el fin de la vida, no solo de los creyentes, sino de todos los humanos. En todos los sitios donde estas religiones son influyentes, las legislaciones han prohibido cualquier decisión de uno sobre sí mismo. Por eso, durante mucho tiempo, la eutanasia pasiva, que interrumpe los recursos inútiles y aplica medios para evitar los sufrimientos innecesarios, ha sido imposible, aunque desde hace algún tiempo es algo más tolerada. En cuanto a la eutanasia activa, aplicar sustancias que provocan la muerte sigue prohibida en la mayoría de los países donde estas religiones son influyentes. Esta tutela religiosa combina el desprecio a la libertad y la crueldad inconsciente. El debate ético y jurídico debe desligarse de la visión religiosa, que siempre podrá ejercer su magisterio sobre los creyentes que libremente lo quieran aceptar. El derecho a morir dignamente corresponde a la libertad de decidir sobre su propio ser. Los ateos o los agnósticos tienen el mismo aprecio a la vida que los creyentes dogmáticos. Hay que garantizar la capacidad de decisión y el consentimiento para cualquier medida de eutanasia activa. Existe una lista de condiciones para los dos tipos de eutanasia, siempre respetando el derecho a decidir sobre su propia vida. Bueno, de esto, para aclarar estos conceptos, para ver cuál es la realidad en nuestro país, de los problemas y las dificultades y de cómo ejercer en la práctica ese derecho a decidir sobre la propia vida y sobre la forma de morir, es de lo que queremos hablar hoy. Para comentar e informarnos sobre este tema, que como mortales nos va a concernir a todos y a todas, tenemos con nosotros a Gabriel, representante de DMD, y a Antonio Pintor, miembro de Córdoba Laica y de Colectivo Prometeo, médico de familia jubilado. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Gabriel, parece que hay una gran confusión en los conceptos entre suicidio, asistido o no, eutanasia activa y pasiva, recursos paliativos, etcétera. Teniendo en cuenta que tenemos el artículo 143 del Código Penal que afecta a estos diferentes supuestos, ¿nos podrías aclarar un poquito las diferencias? Sí, bien, por supuesto. Podemos empezar por suicidio, porque es un tema que además socialmente es muy controvertido. Creo que todo el mundo tiene claro qué significa suicidio. Una persona pone fin a su vida. Lo que pasa es que normalmente eso suele ocurrir de una manera violenta, traumática, dolorosísima para la familia, y puede tener montones de motivaciones. Se suicida la gente por finanzas, por amor o por miles de problemas. Eso no es el tema que nosotros tratamos. Nosotros hablamos del suicidio médicamente asistido, cuando una persona tiene una enfermedad tremenda, sufre, no quiere vivir más, o bien tiene una perspectiva de un final tremendo, y en ese caso decide poner fin a su vida. Para ello tiene que tomar algo, porque la muerte así sería dulce, no tirándose de un octavo piso. Y ese algo que tiene que tomar se lo tiene que prescribir una persona, un doctor o una persona que esté metida en el sistema sanitario. O si no, lo tienes que comprar vía internet con ciertos peligros. Y luego hay otro matiz, y es que una persona puede hacerlo por sí sola, porque se encuentra todavía bien, o puede estar ya tan mal que ni siquiera puede hacerlo. Y todo el mundo recuerda la película Mar Adentro, el caso de Javier San Pedro. Él podía tragar, pero alguien tenía que ponerle la bebida con la pajita para poder tragar. Entonces, eso la ayuda a que una persona muera, porque está en una situación que ya no puede continuar viviendo, es lo que está penalizado en el Código Penal, en el artículo 143.4. Bien, es verdad que se hizo una reforma por el cual se rebajan las penas siempre que se demuestre que es por una razón altruista, por compasión, etcétera, pero condenado a la cárcel. En DMD nosotros queremos que ese artículo no sea así, simplemente que se diga que una colaboración a una persona que quiera suicidarse por razones de enfermedad y tal no es punible. Y luego, por otro lado, está el tema de la eutanasia. La eutanasia, como decía antes José Antonio, está claramente definida en la suministro a una persona de un fármaco que le produce la muerte. Bien. Pero claro, le produce la muerte porque lo ha pedido previamente, y no una, sino varias veces, o lo tiene escrito en su testamento vital, o bien lo tenía escrito, pero está incapacitado por una enfermedad mental o por una degeneración tremenda, y entonces la familia puede intervenir. Hay una matización que sí quisiera hacer, y es que lo de eutanasia activa y pasiva ahora se está abandonando, porque eutanasia pasiva es lo que ahora se llama simplemente cuidados paliativos y sedación, tal. Pero vamos, la eutanasia en sí es que alguien con voluntad de hacerlo suministra a una persona un producto que le produce la muerte para evitarle los sufrimientos. Yo quería un poco ir a algo filosófico o más general. ¿Por qué hay tanto problema? Pienso, puede contestar Antonio o los dos. ¿Por qué hay tanto problema en impedir a otra persona que decida sobre su derecho de vivir o no? En mi opinión, aquí entran las creencias religiosas y el poder de las religiones, porque lo que se está planteando es la sacralidad de la vida frente a la calidad de vida. Entonces, todas las religiones, si parte del principio, por lo menos la que hay en nuestro entorno pues de manera predominante, si parte del principio que la vida es sagrada porque nos la da Dios, nadie, quien parte de ese dogma y de esa creencia, ya no hay intervención por parte de nadie que sea tolerada. Entonces, ese es el problema. Lo que pasa es que eso nos lleva a unas situaciones de una absurdidad tan enorme y tan disparatada que una vez que nos bajamos de lo abstracto a lo concreto, a la práctica, pues vemos casos terribles, precisamente por eso, que es que claro, si tú partes de esa cuestión filosófica, La vida es un don que nos dio Dios, y Dios que nos lo ha dado, el único que tiene poder para quitárnoslo. Pues cualquier debate sobre el tema ya está fuera de lugar. Si quieres, luego ya entramos en, si Gabriel quiere apuntar algo, entramos en casos concretos para poner en evidencia las terribles consecuencias de llevar esa presunción de que toda vida sagrada, puesto que es un don sagrado, está predominantemente prohibido terminar con cualquier vida inocente, pues nos lleva a situaciones luego en la realidad terribles, aunque en principio suena muy bien, pero las consecuencias luego no son tan beneficiosas. Ahora, si quieres, entramos. Sí, un pequeño matiz. No solo está el tema, la creencia religiosa en sí, que es la base esencial, claro, fundamental. Es que se utiliza a veces por parte de las personas contrarias a la eutanasia y el suicidio asistido otra idea, y es que la vida es un bien social que hay que proteger, evidentemente, y todas las constituciones protegen la vida de las personas como algo, hombre, no digo sagrado en el sentido religioso, pero esencial. Entonces, claro, muchas veces se nos dice, es que si se legaliza el suicidio asistido y la eutanasia, se pierde la protección de un bien que es la vida. Y claro, es una concepción de que la vida es algo que, por lo visto, viene, como decía Antonio, viene dado por Dios, pero que te llega, pero es algo abstracto. Y no, mire usted, la vida somos las personas vivas, los animales vivos y las plantas vivas, ¿no? Y el agua y el sol, que es lo que verdaderamente nos permite estar vivos. Pero no es que llegue el soplo que te llega a la vida, Entonces, últimamente también se utiliza ese argumento. Es que es un bien social que hay que proteger, porque la sociedad perdería si se permite que la gente muera. Está claro que desde las religiones se rechaza este tema, pero ¿cómo se enfoca este problema desde la bioética y desde la medicina? ¿Qué nos podéis decir de la bioética un poco? Pues desde la medicina se enfoca problemáticamente, o sea, teniendo que en cada caso concreto intentar a ver cómo sale de la situación. Decía, por poner ejemplos que te lleven para visualizar. El disparate de algo que suena muy bien, ¿no? La vida hay que defenderla a toda costa, y toda vida humana hay que cuidarla. Pues eso nos lleva, dice, hay un caso de un hospital infantil en el que planteó el médico, que es responsable, que tenía en las dos camas, en una habitación, tenía un niño pequeñito con una muerte cerebral, pero no total, sino solo de la parte superficial, en la parte superior del cerebro, irreversible, o sea, condenado, jamás recobraría la conciencia y jamás sería las cualidades que define a una persona, la podría tener, o sea, condenado a morir. Y en la otra cama había un niño con un sano, salvo que tenía una malformación cardíaca, y entonces con un corazón que estaba en fase terminal porque necesitaba un trasplante. Resulta que eran compatibles los órganos, histológicamente eran compatibles, ¿no? Pero el concepto de muerte cerebral, que ya supuso un avance, y luego ya entraremos en eso si queréis, supuso un avance, pero exigía la muerte de todo el cerebro. Claro, es todo el cerebro sigue en dos partes, tiene la parte superficial, que es la de la conciencia y tal, y luego la parte inferior, que es donde está el tronco encefálico, que es el que mantiene las constantes vitales. Entonces el niño este tenía sus constantes vitales mantenidas. No pudo intervenir y en unos días murieron los dos. Consecuencia de ese dogma tan aparentemente tan bondadoso, pero que impide y que ocasiona situaciones terribles, ¿no? No sé si he contestado. Bueno, pues. Sí, es que realmente desde la bioética se podría plantear si la vida es un derecho o una obligación, ¿no? Es que parece que realmente este enfoque religioso nos plantea que estamos obligados a vivir con independencia de la calidad o de la dignidad que suponga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que no es una obligación vivir, es un derecho vivir. Y tú decides, cuando piensas según tus creencias filosóficas, tu idea, etcétera, tú decides que ya esto no es vida, sí, biológicamente funcionan las células y tal, pero esto para mí no es vida. Entonces, ahora quiero morir. Mientras que la otra concepción, como decía Antonio, no, es que si funciona un trocito del cerebro o tal, ya. Es que el problema de esta historia es, como yo lo veo, es el miedo que tenemos a enfrentarnos a las verdades. ¿Eh? Así, uh-huh. Nos movemos en un entorno de hipocresía permanentemente y no queremos reconocer lo obvio. O sea, vamos a ver, que el diagnóstico de muerte parece evidente si se aplica el concepto antiguo. Es cuando una persona está fría, hablando de persona, una persona está fría, rígida, pálida y no ni respira ni tiene pulso, está muerto. Claro, esto planteó un problema cuando la medicina avanza y progresa, pues plantea el problema de que con técnicas que existen hoy pueden mantener a ese organismo en condiciones de que ni está frío, pues puede estar calentito, flexible, rosado, porque puedes ponerle un respirador artificial, fluido, etcétera. ¿Qué ocurrió? Te digo porque cuando se introdujo lo de muerte cerebral, una cosa de que tenía los hospitales llenos de gente mantenida artificialmente y por otra parte necesitados de órganos para los trasplantes. Entonces se puso el tema, el concepto muerte cerebral. Pero no deja de ser autoengaño, porque a ver qué introducimos para poder hacer lo que se debe de hacer, pero sin que choque contra nuestros prejuicios y nuestros miedos, ¿no? Entonces, dice, a ver si hacemos una definición de muerte que nos permita actuar de manera con la conciencia tranquila, ¿no? Uh-huh. Y ahí se mete, pues, eso, el concepto este, pero claro, de muerte cerebral, como era imposible en aquellos tiempos determinar si todo el cerebro estaba o no estaba, pues muerte cerebral total. Pero ahora resulta, dice, vamos a ver, si tú tienes, como ocurre, niños que nacen con un anencefálico, que es que no tienen la parte superior del cerebro, esos niños jamás serán una persona, jamás. Será un organismo humano, si queremos, que respira, y tal, pero no será una persona porque no tendrá nunca conciencia. Y casos de una lesión cerebral que te destruye, esas situaciones. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Pues que ahí están los debates de a ver cómo, qué definición de muerte damos, y estas cosas se van progresando por necesidad social, más que nada, porque los trasplantes se necesita órganos y entonces hay que redefinir los conceptos para poder, de manera sensata, que me parece, aprovechar lo que de otra manera se perdería totalmente. Sí. Bueno, cambiamos a otro aspecto, con lo legal un poco. ¿Creéis normal que en un estado confesional, perdón, supuestamente, y en el siglo XXI en el que estamos, el que el suicidio asistido o no y la eutanasia sigan siendo considerados delito penal? Desgraciadamente es que es normal en la mayor parte de los países, lo que no debería de serlo. Ese es el tema. Salvo Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, bueno, y luego estados de los Estados Unidos y tal, la eutanasia y el suicidio asistido están penalizados. Porque el peso de esta cultura basada en las creencias religiosas es abrumador. Y no solo las religiones, es que los colectivos médicos, por ejemplo, son un elemento clave. La asociación mundial empieza a resquebrajarse, pero eso también es general. Entonces, claro, lo que hay es que, como todos los cambios sociales que se están produciendo, se hacen poco a poco por la presión que hay. Y yo creo que en este caso, la diferencia entre el tema de la muerte digna y el aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo o tal, es que la presión fue mucho más fuerte, hasta que se consiguió el matrimonio gay y hubo manifestaciones masivas y tal, y sin embargo con este tema no, porque la muerte sigue siendo un tabú. Todo el mundo dice, según la encuesta, el 80%, sí, yo quiero que haya eutanasia permitida y suicidio asistido. Pero sí, eso está muy bien, Pero hasta que yo no me encuentro personalmente o por parte de una familia, no intervengo. Con lo cual, tiene que haber una presión mucho más fuerte que se podría manifestar en algo que lamentablemente aquí no existe todavía, un número alto de testamentos vitales. Y eso todavía no. Con lo cual, el peso de la mentalidad religiosa o de las mentalidades conservadoras tal, hace que sea abrumador. O sea, digamos que sigue predominando el dogma sobre solamente la ley. Un grupo pequeño de países y de estados de los Estados Unidos, la Ciudad de México, y para de contar, se está extendiendo. Pero vamos, es como la primera vez que se autorizó el matrimonio gay en Europa. Es que yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora con lo que estás diciendo de este matrimonio francés, que él estaba muy enfermo. Entonces los padres muy religiosos se negaban absolutamente a la desconexión. Entonces yo creo que también si hay un anclaje de religión, de creencia religiosa, pues eso es que generacionalmente impide mucho. Porque claro, dentro de las familias, si hay creyentes como intentan imponerse, son proselitistas, pues también impiden igual al no creyente. Que no está en sus mejores momentos no puede decidir el que se tomen decisiones, ¿no? Claro, si es que el tema es de derechos. O sea, lo que nosotros pedimos en DMD es que se reconozca a todas las personas el derecho a tomar decisiones sobre el final de su vida. Mientras que la postura de los grupos religiosos o de las partidas de derecha es no. Y entonces yo siempre digo el mismo ejemplo. Vamos a ver, según la ley del aborto no obliga a que ninguna mujer aborte. A ningún hombre se le obliga a casarse con otro, ni a una mujer con una mujer. Es decir, a nadie, a ninguna pareja se le obliga a divorciarse. Entonces, ¿por qué no reconocer el derecho a que en un momento dado, si yo me veo afectado por una enfermedad tremenda, digo, me voy a quitar de en medio antes? Ese es el tema. No obligarías a nadie, es simplemente que se reconocería un derecho privado. Y además, mira, ¿no sería también un acto de generosidad para con los seres queridos? Porque al final, los que sufren y padecen la degeneración que vamos a vivir, bueno, si nos toca una de estas, son nuestros seres más queridos. Entonces, realmente, si asumimos nuestra responsabilidad y dejamos pautado a la voluntad, también quizás sea un acto de generosidad. ¿O no lo veis así? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, depende. Bueno, perdón, no sé si... No, sobre lo que comentaba de la eutanasia, a lo que Gabriel ha comentado, habría que añadir la mala reputación de la palabra. No lo que etimológicamente dice, que esto es lo contrario de la mala reputación, porque eutanasia nos remite, y quienes están en contra lo asocian, hacen una asociación directa, pues con Hitler, con los campos de concentración, con el exterminio de cualquier. Entonces, es una de, bueno, como eso, como empezó con exterminio, que es de gitano, de deficiente, etcétera. ¿Qué pasa? Que por eso es necesario explicar estas cosas. Es que es la antítesis. Si uno se lee la normativa, o intenta se informa la normativa que existe en Bélgica y Holanda para la aplicación de la eutanasia, en Bélgica y Holanda tiene más garantía cualquier paciente que en cualquier otro país de los que no exista eutanasia, porque hay un comité tan garantista, con tantos requisitos y tan coordinado, que solo se ejecuta en aquellos casos que nadie puede poner ninguna objeción. Entonces, en cambio aquí, con eso de la prohibición, pues se sigue practicando, porque se ha practicado siempre, pero de manera arriesgada y en malas condiciones, igual que cuando el aborto no está legalizado, pues se sigue practicando, pero en malas condiciones. Pero es importante recalcar que no tiene nada que ver, que el prejuicio de esta palabra está condenando a una situación absurda, que cuando uno ve qué es lo que se pretende, por eso es, las que están en contra lo que tienen que hacer es informarse en qué consiste, porque entonces ya es cuando se caen los argumentos. Has dicho una cosa muy importante, que es la mala fama, y yo la quiero ligar con lo que decía antes de los niños. A veces, por parte de las personas que se oponen a este derecho, dicen, es que si se autorizara en caso de enfermedad y tal, eso daría pie a una deriva, a un deslizamiento que poco a poco llevaría a que se eliminara un montón de gente. Yo he oído a una profesora de universidad decir en un acto público que, como ya sabemos que de Holanda van empezando ya a huir los ancianos, están huyendo ya de Holanda para que no se los carguen. Pero vamos a ver, ¿dónde ha sacado usted eso? Esto es un tema grave, porque lo de los bulos ahora ya es gordísimo. Y dice, no, mire usted, es que a Hitler no le hicieron falta ley de derecho de eutanasia ni nada. Es que en una dictadura, en un Estado totalitario, sí que el Estado se puede cargar a la gente. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, pues perfectamente compatible sería con un régimen nazi decir, niño que nazca, como tú has dicho, con anencefalia, se le elimina, porque, como decían los de Esparta, se le tira por la roca Tarpeya, porque para qué vamos a criar, ¿no? Y eso también tiene otro matiz. Lo natural es que un niño que nace así muere, como lo natural es que una persona que tiene una enfermedad tremenda y tal muere, pero afortunadamente la medicina ha permitido que muera mucha menos gente y que podamos prolongar la vida, pero también el efecto perverso ese de que la medicina te permite mantener vivo a un niño que jamás viviría de manera natural. Bueno, yo creo que como... lo de la pendiente resbaladiza de Chicago, eso, es que es eso hay que insistir porque es una falacia total y absoluta, ¿no? O sea, no es, además, quien piensa así habría que preguntarle, ¿tú lo harías? Porque ¿por qué siempre pensamos que otro va a hacer aquello que yo no se me ocurriría, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a seguir, pero vamos a dar una pequeña pausa musical con una canción que sugería Gabriel, concretamente, que era El Testamento Vital, de Ismael Serrano. Luego hablaremos también de este tema a continuación. Cuando todo oscurezca, escucha, habla ella. Cuando la tarde naranja desenrede la madeja, cuando mi cuerpo tirite y tenga lista la maleta, has de disponer que abran las ventanas y me dejen marchar, que la noche no duela. Me despedirás y arderé en una estrella y celebrarás este pequeño milagro. Han pasado algunos años, la última promesa, ella se marchó y dejó olvidado un cuerpo dormido. Soñaremos que una noche ella le pinchó la rueca y no despertó, y él solo le queda celebrar esta última ofrenda. La despedirá y arderá en una estrella y celebrará este pequeño milagro. Su pequeño milagro. Se aleja sonriendo, imagina mientras la tarde naranja va cayendo. Elegimos el camino, también al fin del trayecto, y ahora celebra a la luz de una estrella vespertina y azul la hazaña de estar vivos. Conocerte aquí, todo aquello que fuimos, ya sabes, en fin, nuestro pequeño milagro. Mi pequeño milagro. Thank you. Por fin contamos en Andalucía, hemos tenido un informe del Defensor del Pueblo sobre cómo morir en Andalucía, que es muy extenso y la verdad que es muy interesante. Pero ¿detectáis carencias, insuficiencias o inequidades? Por ejemplo, pues niños, lo rural, los enfermos en la UCI. Sí, el informe del Defensor fue muy interesante, se presentó aquí en una jornada y en el Centro de Recepción de Visitantes y es la primera que se ha hecho. Y nosotros en DMD pretendemos que se creara en todas partes un observatorio sobre la muerte digna, ¿no? Porque una cosa es legislar y luego otra es la realidad. Concretamente, las carencias que el Defensor señalaba y que son evidentes es que, primero, no existe realmente una especialidad en cuidados paliativos, como cardiología o tal. Él señalaba que Córdoba tiene una de las mejores unidades, pero que en otro sitio eso deja mucho que desear. Entonces, hay un problema primero de formación, no solo del médico, sino de cualquier enfermería y tal. Eso falta. Luego hay un problema gravísimo de discriminación entre medio urbano y rural. En el mundo rural esto no puede existir. Luego hay también el problema de que, desgraciadamente, como decimos muchas veces en DMD, en España se muere según el médico que te toque. Porque es verdad, puedes encontrar unos equipos perfectamente sensibles y sensatos que dicen, mira, esto ya no se puede seguir adelante, y se habla con la familia y todo va para adelante suavemente. Pero te puedes encontrar con la contraria. No, yo es que no le pongo más sedación porque se puede morir. Claro, mire usted, si es que se está muriendo. Entonces, eso es un problema realmente importante que hay que hacer. Luego, efectivamente, está el tema de los niños, que no entran en general, o lo que establece la ley de que cuando una persona esté muriendo se debe de garantizar a la familia un espacio de privacidad, una habitación individual, que a veces se hace, yo conozco algún caso, ¿no?, donde esa persona pueda morir rodeada de su familia en paz, porque es importante que la familia se vaya preparando para la falta de ese ser querido, ¿no? Entonces, claro, todo eso son deficiencias. Eso significa dinero y formación y voluntad política de que se ponga en marcha, claro. ¿Quería añadir algo, Antonio? Sí. Vamos, yo como profesional de la medicina y relación con la gente de cuidados paliativos, tengo que decir que son unos profesionales excelentes. Sí. O sea, que están muy volcados, siempre dispuestos a colaborar. Luego estoy totalmente de acuerdo con Gabriel que se muere en función del médico que te toque, porque tú puedes implicarte o no, o ser adversario. En el tema de la sedación paliativa, los cuidados paliativos, yo esto, reflexionando sobre el tema, a mí me recuerda la situación actual a cuando antes con la salud mental. O sea, antes salud mental era, nadie quería ir al psiquiatra, porque eso era una cuestión de que estaba loco, ya de un desprestigio total. Y ahora nadie, digo que no hay muchos recursos, pero es que tampoco hay mucha demanda, ¿eh? O sea que suele, yo recientemente he tenido un caso familiar y son ellos los que van por delante. De la familia. La familia se resiste y son ellos los que van ofreciéndote. Entonces, el día que se supere ese prejuicio, entonces cuando tendremos un problema grave de verdad, porque en realidad los de recursos son insuficientes. Hay una cosa que me he acordado ahora que decía, y es que me comentaba un amigo enfermero que ahora hay un aparte del testamento vital, una decisión anticipada en función de cómo vaya la enfermedad. El enfermero de enlace, concretamente en este caso, me hablaba de que le va sugiriendo a la persona que ante el pronóstico que tiene la enfermedad, usted debería de ir pensando en tomar, lo cual si se extiende sería excelente. Uh-huh. Sería una sedación. Y una pregunta, Antonio, tengo entendido que la sedación terminal se hace muy poco, ¿eso es verdad? Es lo que decía, es que hay una resistencia. ¿Pero por parte de la familia o de los médicos? Vamos a ver, volvemos a lo de antes. Ah, sí, claro, depende. Depende el entorno, pero si tú llegas a una situación en la que dispones de cuidados paliativos y en el medio rural no existe como tal, pero estamos, por ejemplo, estamos en contacto con el que hay en Reina Sofía y tú que te pones en contacto con ellos y van al pueblo, ¿eh? O sea, que quiero decir, que hacerse está ahí. Otra cosa es Es que la cultura nuestra es que, sí, es, que es como el, la otra parte. Entonces, no, es que precisamente de eso es de lo que yo quería que insistierais un poco, porque se trata de que no hay conocimiento, no hay cultura sobre tal, y hemos visto antes el tema del testamento vital. Tiene que ver todo eso, explicar un poquito al respecto. Por no perder el hilo, si es que no lo he perdido ya. Perdona si te he cortado. No, es que había una resistencia. Estaba en el tema de que, vamos a ver, como empecé yo comentando esto, en todos estos temas lo que hay es mucha hipocresía y mucho miedo. Vamos a ver, lo primero que te encuentras como profesional ante un caso de gravedad es que la familia, lo que te plantee en condiciones normales, es que no se entere. O sea, ese paternalismo, sí, esa conspiración del silencio entre profesionales, a veces obligados, que te ponen una disyuntiva, ¿no? Y tienes que andar ahí barajando a ver qué es lo, porque tú no quieres ni herir ni a uno ni quitarle derecho a otro, pero eso es nuestra sociedad, es lo habitual es que si tiene el padre o madre tiene una enfermedad grave, por favor, no le diga usted nada, que no se entere, y tú haces el pino con la oreja para que la cosa se lleve con la mejor decencia, cosa que, por otra parte, uno, en mi caso, yo pienso que se le está privando a esa persona de un derecho, de una autonomía y de un poder planificar lo último que le quede de vida. Sin embargo, te ves ahí entre dos fuegos. Y ahora tu pregunta es era sobre lo de... Sí, he oído comentar lo del testamento vital y la falta de información y de cultura, si eso tiene que ver y cómo... Termino, apunto y ya le dejo la palabra a Gabriel. Yo creo que este tema no está trabajado y no hay un... Puede haber un interés a nivel de la altura y filosófico y tal, pero en la práctica y operativamente no lo hay, porque yo como profesional, dice, si hubiese interés, entre los objetivos que te marca el Servicio Andaluz de Salud, podía ser pues que entre tus pacientes tengan tantos testamentos vitales, porque te pongo un ejemplo, la prevalencia de diabetes en Andalucía era del 4%, nos pusieron como objetivo que puntuaba para la productividad tener un castado diabético y nos convertimos en la comunidad que más diabéticos tenía del mundo. Pasamos al 8%. Es decir, cuando algo hay interés, es cuestión de ponerlo en tu cotidianidad y en tu trabajo, ¿no? Entonces, y de esto yo no he, ya estoy cerca de 40 años de profesión y jamás se ha planteado como una cosa de tarea que tú, sobre la que tú trabajas, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un problema. Y ahora ya le dejo la palabra a Gabriel. Sí, en DMT tenemos ahí una batalla esencial, ¿no? Porque sería muy fácil difundir que existe este documento de voluntades anticipadas. Por ejemplo, una cosa que a veces pedimos, tan simple como que en los centros de salud, lo mismo que tienen las pantallas allí que te van diciendo no sé qué, ¿por qué no te pone también que existe el documento de tal y que usted lo puede hacer en tal sitio? Luego, facilitarlo. Y eso, en eso vamos ahora peor, ¿eh? Porque últimamente se está comprobando que en varias provincias de Andalucía las citas te las dan, pero para muy lejos, o están reduciendo sitios, lugares donde se puede hacer. Aquí se mantiene en los tres hospitales y en la delegación de salud, o sea que por lo menos aquí no, y además en Córdoba las citas se dan con facilidad, no para mucho tiempo. Pero es lo que dice Antonio, una voluntad política clara para conseguir que eso sea extendido. Yo es que, vamos, particularmente creo que eso tenía que estar en la historia del paciente directamente. Usted, cuando sea mayor o se ve con una enfermedad, haga usted su testamento vital y está aquí metido. ¿Podríais, por favor, comentar un poco cómo consiste el trámite? Os digo para que lo divulguemos un poco, porque, por ejemplo, hay una parte en el registro que requiere la presencia, el presencial, que tampoco, no sé por qué no se puede hacer todo con el certificado digital, quizá por la suplantación de identidad, no lo sé, pero claro, también igual si una persona ya no está muy bien, el presencial, no sé, ¿nos podéis comentar un poco el trámite para divulgar, para que el que nos esté escuchando y quiera hacerlo, cómo lo hace? Eso, el principio es llamar a Salud Responde y que te dan la cita. Tú además yo te digo como lo hice yo, te descarga el documento, tú lo haces en tu casa tranquilamente, lo piensas. Llamaste a Salud Responde y te mandaron el documento. Bueno, si solo puedes... Lo descargas de la Junta, uh-huh. Ya está, ¿no? Pero para la cita sí, tienes que llamar a Salud Responde y te dan una cita, ¿no? Y lo pides para eso, para testamento vital. Para eso, pues, perdonad, es por aclarar el protocolo de actuación para que todos nos enteremos entonces, de qué tenemos que hacer. Tú tienes que ir, y yo lo hice en la Delegación de Sanidad y en República Argentina, y fue estupendamente, además, porque el funcionario que me atendió era una persona muy agradable, un hombre muy... Lo estuvimos comentando, usted se da cuenta de lo que usted está pidiendo, usted rechaza la sonda nasogástrica, tal, usted rechaza la alimentación parenteral, tal, tal. Y entonces, yo que sé, le da aquello una cierta... Y luego al final lo firma y le presentan los testigos y demás. O sea, ese es el trámite, en vez de hacerlo por certificado digital, o sea, firma digital, no sé cómo se haría ahora, yo de esto no entiendo ni jota. Pero sí que efectivamente lo mismo que se hace allí también se puede hacer en el hospital. Mi hermano lo hizo en mi pueblo y mi cuñada y... Ellos fueron simplemente a y si tienes dudas en el formulario te lo clarifican. Sí, puedes tú ver de antemano. Es más, nosotros recomendamos que ahora se incluya incluso una coletilla diciendo, en caso de que se aprobara la eutanasia y tal, quiero que en ese caso se me aplique, porque eso ahora mismo es ilegal y no se puede poner simplemente. Muy bien. Y en caso que tú apuntabas, Ana, de que si la persona no puede desplazarse, yo por lo menos cuando estaba en ejercicio, uh-huh, se daba la opción de que tú lo comunicabas y iban a tu domicilio. Perfecto. Ahora mismo no te lo sé decir si tal, pero que eso estaba, ¿eh? Que te daban la cinta y iban a tu domicilio a hacerlo. Bueno, hay otra cosa, vamos a ir terminando, sí, sí, para que no sea muy extenso, pero queda, hay una cosita que se ha hablado, creo que estaba hablando de un término como la conspiración del silencio, y que parece que ahí tiene que ver algo también con los profesionales y las familias, y hay algo que también he leído yo por ahí, que era la obstinación terapéutica, que se insiste y tal, y eso parece que estaba regulado en Andalucía, pero hay, si se incumple, ¿qué pasa? Yo, Antonio, tendrá de esto de experiencia de la práctica. Yo creo que mejor puede él. Vamos a ver. Hay aclarando conceptos, ¿no? Que aquí en el informe del Defensor del Pueblo lo aclara. Una cosa es la limitación terapéutica, o más correctamente, adecuación terapéutica, que es cuando los profesionales, por el diagnóstico, deciden. Entiende que no tiene ya utilidad para el paciente aplicar una serie de terapias, como puede ser la sonda nasogástrica, la hidratación, lo que sea. Entonces, ahí es el profesional el que decide, o sea, es decir, el profesional con sus conocimientos y sabiendo qué enfermedad tiene, decide que ya no tiene sentido aplicar. Punto primero. Luego está rechazo de tratamiento, que es que el paciente en conocimiento y cuando el profesional indica que lo que padece tiene tratamiento, pero él por su circunstancia, por su condición, ¿verdad?, decide que no quiere que se lo aplique. Y ahí es el paciente y la autonomía del paciente. Bien, eso es en la teoría. Cuando nos vamos a la práctica, pues resulta que la decisión del profesional, pues la mayoría de las veces, pues no se cumple. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes, por la presión del entorno. La presión, desgraciadamente, sigue siendo a que se aplique toda la tecnología posible hasta el último momento, ¿no? Eso sigue ahí machacando. Entonces, ahí debería de plantarse el profesional y decir, no tiene sentido, pero ya te digo yo que en eso, como en tantas otras cosas no tan drásticas, el profesional cede y se hacen cosas que no son correctas desde el punto de vista médico. Y lo otro que apuntaba, la conspiración del silencio. La conspiración, lo que comentaba antes, sí, no informal, exactamente. Hay una, lo mismo que tú dices, que la presión familiar es que se haga lo imposible por salvar a la persona, pero yo también conozco casos de la inversa. Mire usted, esto no tiene ningún sentido. Hace poco la madre de una familiar mía le dice, mire, es que está fatal, dice, sí, le vamos a ir sedando, vale. Pero la noche última la pasó con convulsiones y tal, y decían, pero póngale más dosis. No, es que si le pongo más dosis, la mato. Usted sí está casi muerta, ¿no? Claro. Eso ahí también. Claro, lo que depende... pasa, Gabriel. No, lo que pasa, Gabriel, ahí es lo que estamos hablando, es de una mala práctica médica. Sí. A ver, el médico está haciendo un diagnóstico mal. Entonces, claro, como consecuencia de ese mal diagnóstico, claro, pues está aplicando mal, y entonces se traduce en eso, en que no aplico. En DMD hay un protocolo para que, en caso de que un médico se rechace totalmente el testamento vital o tal, tú puedes ir al juzgado. Y hasta ahora parece que cuando se amenaza con ir al juzgado, ese médico se cambia. Y por cierto, hay un detalle que leí el otro día interesantísimo. Las organizaciones médicas colegiales mundiales y tal, y aquí en España, una de las reivindicaciones que tenía, bueno, por supuesto, rechazo total a la eutanasia y tal, pero que tampoco se obligue al facultativo a derivar al paciente a otro. O sea, que como te caiga, ellos pedían que como tú eres el dueño de esa persona, y a ti no te pueden obligar piden que no te obliguen a derivarlo a otro. ¿Eso no se interpreta como obstinación terapéutica o es otra cosa? La obstinación terapéutica es cuando se empeñan, como decía Antonio, en que hay que salvarlo, aunque se vea que es absurdo. Vale. En seguir metiendo tubos, haciendo operaciones, haciendo cosas ante una situación que no tiene. Que tiene un pronóstico infausto porque no va muy lejos, pero tú sigues todavía ahí, ¿no? en lo de... En estos temas de la conciencia, ¿no? Eso también podemos llegar al absurdo, ¿no? En el sentido de decir, porque si yo trabajo en una empresa y mi empresa tiene unos protocolos, pues yo tengo dos opciones: o aplico los protocolos o me voy de empresa. Exacto. Sin embargo, te digo, aplicando eso, en la píldora del día después, sí, el anticonceptivo, pues lo teníamos en los puntos de urgencia. Bueno, pues no te digo yo, cuando era como responsable de un punto de urgencia, cuando en alguno que había un solo profesional tocaba un que era objeto de esto, pues decía, pues vaya problema si se presenta, porque el ciudadano tiene derecho a que se le facilite, y el otro tiene derecho a que no... Bueno, eso es que de la objeción de conciencia, los proyectos de ley que ha habido, y el del PSOE y también el de Unidas Podemos, lógicamente se reconoce la objeción de conciencia si un médico no quiere practicar la eutanasia a una persona. Vale. Yo lo que me temo es que eso pase como en el aborto, pero todavía más. Es decir, que al final, incluso aunque se apruebe, se hará en clínicas concertadas, porque los hospitales se declararán objetores, empezando por la limpiadora, el conserje, etcétera, etcétera. Y sobre todo si es en un pueblo, la presión de las cofradías, por ejemplo, puede ser mortal. A una persona le pueden hundir la vida diciendo, ahí vive el asesino, que sí, tal. O como este obispo auxiliar de Madrid que hace procesiones delante del centro de aborto y tal. Entonces, el tema de la objeción de conciencia, bueno, yo lo entiendo, pero puede dar lugar a una hipocresía como aquella de Navarra. En el suelo sagrado de Navarra no se aborta. El gobierno le paga a la persona que vaya a Zaragoza o que vaya a Bilbao. Pero para ir terminando, Gabriel, ¿nos puedes explicar un poco a la audiencia los objetivos de vuestra asociación? ¿Quiénes sois en Córdoba? Sí. ¿Y cómo contactaros? Bueno, vamos, esta asociación funciona desde 1984 y tiene como objetivo la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, y en última instancia la libre disponibilidad de la vida al final, sin necesidad incluso de que yo esté enfermo. Bueno, esto con matices, ¿no? Asesoramos sobre derechos sanitarios, todo este tema que hemos hablado de lo que dice la ley de muerte digna y todo esto de Andalucía o a nivel nacional. Se defiende especialmente el derecho de las personas a no sufrir al morir. Y en última instancia es trabajar para romper el tabú de la muerte. Incluso se asesora a las personas asociadas ante la situación de que quieran poner fin a su vida, aunque claro, nosotros eso no lo podemos hacer, pero es interesante todo el mundo actual del internet. Mucha gente busca fármacos que sé que me van a matar, y son fraudes radicales. Entonces, en la asociación, a las personas asociadas se le dice, ojo, mucho cuidado. ¿Y dónde os podemos encontrar o cómo contactar? Sí, mira, en Córdoba somos un grupo pequeño que forma parte de DMD Andalucía, y tenemos una dirección que es dmdandalucía@derechoamorir.org. Esa es la... Y luego también hay un teléfono que es el 689-101-113. Y hay también una, tenéis también una web para todo sí, tipo de la página web de la asociación, derechoamorir.org, la de MD Federal. Sí, está él, y además allí están documentos y tal. Nosotros también hacemos una revista, se organizan las actividades. Lo que pasa es que somos muy poca gente y, claro, eso es un problema. Pues nada, yo creo que con esto. Bueno, Antonio quería añadir algo. Sí, que pues, quien tenga interés en seguir profundizando en el tema, pues que el lunes a las 6 de la tarde en el Instituto Maimónides. El día 16. Día 16, lunes 16, a las 6 de la tarde, Instituto Maimónides. Tenemos una mesa redonda en la que participará Gabriel y otro compañero médico en la misma, ¿vale? Muy bien. Esa actividad, por cierto, está organizada conjuntamente por la DMD, por el colectivo Prometeo y por Córdoba Laica. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que acuda masivamente. Pues nueva pausa musical, Mátame que me muero, de Caifanes. En Domingos Laicos, Perlas. Bueno, pues traigo unas cuantas noticias a colación con el morir dignamente, con la eutanasia, que se han desarrollado a lo largo del año 2019. Extraídas de diarios de tirada nacional como El País, El Periódico, El Mundo. Empezaré por marzo. En marzo falleció Maribel Tellaetche, de Alzheimer. Sus familiares al respecto. Desprovista de dignidad y sometida a conductas análogas a la tortura hasta la muerte. Reunió más de 374.000 firmas en el Congreso para la despenalización de la eutanasia con la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Abril. Se publica el 4 de abril. Un hombre imputado por ayudar a morir a su mujer con esclerosis múltiple. María José Carrasco, que necesitaba a su marido para todo, llevaba meses esperando a que se aprobara la ley de la eutanasia. Ángel Hernández, su marido, ha pasado una noche en el calabozo y ha quedado en libertad provisional, investigado por cooperación de suicidio. En septiembre, Fernando Cuesta, con Ela, decidió acabar sus días en Suiza, con suicidio asistido. De su frase, que quien quiera viva, pero que nos dejen a los demás morir dignamente. Se extrae el principio de morir dignamente. Y finalizamos con la que se publicó en El País el 23 de octubre. Muere la campeona paralímpica Mariëk Verwoerd tras recibir la eutanasia. Mariëk era belga y firmó los documentos de eutanasia en 2008. Decidió su final en 2008. Sus palabras: tienes que vivir día a día y disfrutar los pequeños momentos. Cuando llegue el día, cuando tenga más días malos que buenos días, tengo mis papeles de eutanasia. Pero aún no ha llegado el momento. Con una distrofia simpática refleja diagnosticada con 14 años, no pudo soportar más los dolores de esta enfermedad degenerativa y a sus 40 años decidió libremente acabar con ello. Murió dignamente. Laicos, campañas y actividades laicas. Seguimos con la campaña que se lanzó hace algunos meses de apoyo a la demanda de Héctor, que por cierto ha recibido ya múltiples apoyos incluso a nivel internacional, sobre la retirada general de simbología religiosa de los centros. Podemos adherirnos a él en el enlace laicismo.org. Igualmente, desde Europa Laica se ha promovido un manifiesto que seguimos difundiendo y que pedimos se siga firmando y difundiendo a su vez, tanto a nivel individual como colectivo, por escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Los que aún no lo haya hecho, igualmente pueden adherirse en el mail de escuelalaica@europalaica.org. Y como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos se puede usar el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Y para informarte y seguir las actividades de Europa Laica, también se puedes entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés. ¡Os esperamos en la siguiente! Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.